Le decía que en realidad ayer en la Asamblea y hoy en el Congreso lo que analizamos es si los elementos que se brindaron en la en esa primer paritaria constituyen una apertura al diálogo. ¿Sí? No estamos definiendo un acuerdo, ¿sí? Como en otras oportunidades, sino la apertura a las conversaciones y seguir conversando. Eso es lo que se está definiendo en este momento, o que se va a definir durante la jornada de hoy en el Congreso, y analizábamos ayer, digamos, que de ninguna manera implica el cierre de una definición, como en otras oportunidades, sino si constituyen elementos para mantenernos en esa mesa de diálogo, si así lo entiende el conjunto. En Viedma, en general, el principio era siempre, y lo hemos sostenido desde la seccional, porque así lo sentimos en las distintas escuelas de Viedma, y así lo han manifestado los compañeros y las compañeras en la asamblea y en distintas oportunidades, siempre apostar a la posibilidad del diálogo. Sí, por supuesto, un diálogo, para que sea diálogo, tienen que haber dos partes dispuestas a escuchar, y eso implica una serie de condicionamientos que nosotros estamos planteando, que no vamos a negociar porque nos parecen indiscutibles, digamos. Esto seguramente el Congreso hoy también se pronunciará en esta línea, digamos. Nosotros no vamos a canjear el descuento de los días de paro por una reforma en consulta y que deja en una situación de inestabilidad laboral a muchísimos compañeros y a muchísimas compañeras, por ejemplo, ¿sí? A ver, si quieren que la UNTER se siente a discutir, por ejemplo, la transformación de nivel medio, y así está planteada en la paritaria, que se vuelva a la mesa de política educativa para trabajar nivel medio, es para discutir nivel medio, no para legitimar lo que tres personas en la dirección de nivel han pensado de manera unilateral. Ahora, esta semana, por ejemplo, se dio a conocer un video promocional que pasan en el canal estatal y por varios lados, ya marcando la cancha de que en marzo arranca sí o sí la reforma educativa en la escuela media. Bueno, así está la definición del gobierno provincial. Tendrá que hacerse cargo el gobierno provincial de la situación de inestabilidad laboral de compañeras y compañeras, que además tiene un acuerdo, eso sí está firmado en paritarias, de la estabilidad de titulares de interina, y tendrá que ver cómo se hace cargo de eso que firmó el gobierno provincial. Y también tendrá que explicar a los papás y a las mamás, ¿sí?, de nivel medio, qué va a pasar con los trayectos pedagógicos de sus hijos y de sus hijas, que hoy están sumamente desdibujados, en función de que alumnos que, por ejemplo, venían cruzando una modalidad va a terminar en otra modalidad y sin saber muy claramente cómo. Y nosotros nos preguntamos, con la cantidad de normativa que falta, a ver, de definir reglas de cómo va a funcionar el nivel medio, todavía no se sabe cómo van a ser los cargos, ¿sí? La verdad es que no sabemos si no las tienen escondidas o realmente creen que la pueden hacer en menos de un mes, porque con lo que tenemos hoy, las escuelas del año que viene no empiezan. Pero no empiezan no porque los docentes o las docentes de la provincia no querramos o no estuviéramos de acuerdo con lo que se está proponiendo. No empiezan porque no hay claridad en cómo empezar, porque no van a dar los tiempos fácticos, los tiempos reales para organizar la estructura del nivel en tan poco tiempo. A ver, va a haber que hacer una asamblea, donde participemos todos los docentes de cada una de las localidades para acomodar a los docentes que ya están en las escuelas, ¿sí? Después va a haber que cubrir los cargos que queden sin cubrir, que siempre en Viedma son muchos por la cantidad de docentes en situación de inestabilidad laboral. Y después de eso, cada una de las escuelas tiene que definir, cada profesor que va a tener una carga de horas, qué materia va a dar cada uno, cuánta va a estar frente a alumnos, cuánta con otro profesor en el aula, cuánta para trabajar, para corregir, si va a estar en primer año o en quinto año. Eso en qué tiempo fáctico se van a hacer, si todavía hoy las escuelas no saben ni siquiera qué cantidad de cargos van a tener ni exactamente cómo van a estar distribuidas la carga de esos profesores, cuántas materias tiene que cubrir cada profesor. Esas cuestiones básicas que permiten a al directivo organizar la escuela no están, pero ni siquiera están en los tractos, ¿sí? Entonces, que el año que viene no se puede, que haya dificultades para la implementación, es un dato objetivo de la realidad, porque todavía hay un montón de datos que no se tienen, no se saben, ¿sí? Hoy yo le recordaba a algunos compañeros y lo hemos hablado incluso con algunos funcionarios del Consejo Provincial de Educación. En Viedma, en el 2016, ¿sí? 8 escuelas secundarias, ¿sí? Empezaron con los equipos directivos incompletos, ¿sí? Faltaban director o vicedirector, porque no había compañeros o compañeras que quisieran tomar los cargos por el desgaste que implica el cargo directivo. ¿Sí? Esta reforma que se está proponiendo tiene mucho más puesto en los equipos directivos, ¿sí? Uh-huh. Que además lo van a tener que definir en poco tiempo, sin tener datos de antemano para permitir ir ordenando, ¿sí? Con muchas presiones también de los equipos docentes, bueno, y además sin un reconocimiento salarial acorde a esa tarea. Bueno, ¿quién va a tomar esos cargos? ¿Cómo vamos a hacer? No lo tienen pensado. Bueno, habrá que acompañar más, se contesta el gobierno provincial. Bueno, nosotros estamos esperando que acompañen a los equipos directivos, por ejemplo. Claro. ¿Sí? A ver, nos gustaría que me den respuesta a los papás, a las mamás, a los chicos que se han venido manifestando, que preguntan cuestiones básicas como ¿qué va a pasar con los chicos que están cursando cuarto año? Y depende quién le conteste dentro del Ministerio de Educación, le contestan cosas distintas. ¿Sí? Bueno, por lo menos una sola respuesta, y una respuesta clara. Uh-huh. Va a estar lindo el Congreso, me parece, más que nunca. Sí. Porque son de todos los... Los de la UNTA son siempre largos, siempre es duro de mucha discusión, y seguramente este también estará atravesado por muchos elementos, por esta paritaria, por lo que la incertidumbre el año que viene, también por cómo nos cruzan las elecciones, también hay que decirlo, cómo jugó el gobierno provincial en estas elecciones, todo eso va a aparecer en el Congreso de hoy.